solo después de que el último árbol sea cortado, solo después que el último río haya sido envenenado, solo después que el último pez haya sido atrapado, solo entonces nos daremos cuenta que el dinero no se puede comer. Se enciende la vida, el amor de la Mapu, quema pues la vida. FM, gente de radio, 90.3.